El héroe de la mesa verde. Lo importante es otra cosa. De las 3 de la tarde y estamos aquí con Martín Chiavarino, al que le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos, Karina? Bien, todo muy bien. Y vamos a charlar, venimos charlando de museos y la vez pasada quedamos en la ciudad de Toulouse. Nos quedamos en Toulouse y ahora vamos a hablar nuevamente de Toulouse porque nos habíamos quedado prácticamente... Nos habíamos quedado en las iglesias y las catedrales de Toulouse. Uh-huh. ¿Son muchas? Tiene varias. En general... todas las ciudades francesas tienen muchas catedrales porque en Francia es donde se inició el estilo gótico. Uh-huh. Entonces, está lleno todo Francia de catedrales góticas y de distintas iglesias. En realidad, Toulouse... Ahora, vamos a decirle a nuestros oyentes que una catedral gótica es la famosa Notre Dame, para que uno se imagine un poco... Exactamente, la famosa Notre Dame. Pero vamos a empezar desde el principio. Las ciudades en general, casi todas las ciudades de Europa... y principalmente las ciudades francesas, que son muy antiguas, tienen distintas partes en sus ciudades. Esas partes son, en general, la antigua ciudad romana, que tiene calles muy estrechas, que no sufrieron muchos cambios. Siguen igual, uno puede ver estas calles romanas. Sí. Después, en Toulouse esto se puede ver. Son calles muy estrechas, sí, de piedra, que todavía sobreviven. Que no tienen más de 1.5 metros, 2 metros de ancho, es de verdad, y solo pasa una moto, eso es cierto, pero en general se construye alrededor de esos barrios viejos. Alrededor de esa ciudad romana se construye la ciudad medieval. Ah, claro, tenemos unas cuantas dando vueltas. Entonces, en Toulouse también está esa parte de la ciudad medieval, dentro, o sea, uno puede ver ciertas calles que son de estilo romano, otras calles que son de estilo medieval, que lo único que se tiró abajo de esa ciudad medieval fue la muralla que protegía esa ciudad. En general, todas las ciudades de la época eran amuralladas. Esta ciudad, casi todas, más temprano o más tarde, todas terminaron tirando sus murallas. Uh-huh. Una de las ciudades donde hubo más debate acerca de tirar o no la muralla fue en Barcelona, pero bueno... queda para otro momento. En Toulouse directamente en Toulouse se decidió tirarla de una, no hubo mucho debate. Y después está los suburbios del siglo XVIII y del siglo XIX, que son nuevas urbanizaciones que tienen más que ver con el modernismo, que también son calles muy lindas, pero mucho más anchas que las normales. Uh-huh. Ahí se pueden ver los típicos balcones muy adornados, típicos del siglo XVIII, típicos del siglo XIX. Esos balcones como los que se ven en lugares como San Telmo, por acá, o sí, por Recoleta. Todos esos balcones que están muy, pero muy adornados con distintos relieves. Uno puede ver muchas cosas. Y eso se ve, es todas las calles de Toulouse modernas, uno puede ver esos balcones. Uno tras otro ve esas casas modernistas con los balcones. Es bastante lindo. Pero bueno, Toulouse, como así todas las ciudades, tiene su propia catedral gótica. ¿Sí? Y estas, en general, todas tienen la forma de cruz. Lo que tienen esto, el arte gótico, es que en general las catedrales tienen mucha más luz que las iglesias románicas. Las iglesias románicas eran en general iglesias muy chicas, que eran las previas a... más templo, ¿no? Como más, sí, pequeño. En general, la catedral gótica apareció más o menos alrededor del 1100, 1140. empezó en Inglaterra, se hizo una catedral que después fue copiada en todo el norte de Francia. Y después se extendió principalmente al norte de España, a toda Francia, a Alemania. En Alemania se hizo muy popular, nunca llegó a Italia. En Italia nunca fue popular. ¿Quiénes fueron los arquitectos más conocidos del gótico? No hay en realidad arquitectos conocidos. Ah, porque lo que tienen estas catedrales es que fueron hechas por, en general, artesanos. Y además, tienen en general, estas catedrales fueron hechas durante varias generaciones. No están, en general, se nota que fueron hechas por varias generaciones de artesanos. En general, en esa época no había tantos arquitectos. Lo que había eran artesanos, gremios de artesanos que manejaban todo. Los arquitectos eran muy pocos, no se manejaba el concepto de originalidad todavía. Eso recién aparece en el siglo XIV, en el siglo XV. Todavía estamos ante gremios de artesanos que tienen mucho poder y que pueden manejar esto. De repente ellos se dieron cuenta que podían construir más en general. Lo que hacían era planificar a partir de lo que les decían la iglesia o los reyes. Estos les daban más o menos lo que querían y lo que quisieron era demostrarle su poder, estos reyes y los papas. Las iglesias románicas eran iglesias rurales, iglesias de campesinos, de guerreros, eran muy chicas, eran muy oscuras. Más parecía un altar, ¿no? Más como un lugar. Sí, eran pequeñas capillitas. No eran demostraciones de poder ni de dinero, ni de... No, la idea era atraer a los fieles a un lugar en el que se pudiera tener una comunión entre los fieles y tanto los reyes o todo el mundo estaba junto. No había una separación tan grande y tan tajante entre la realeza y la cultura popular. Después, eso se empezó a manifestar mucho después. Pero en este momento, una de las manifestaciones es a partir de las catedrales góticas. Se empieza a pensar a construir grandes catedrales, grandes edificios. No solo el arte gótico no solo fue para las catedrales fueron las primeras y las que más se manifestó esa magnificencia, porque la iglesia tenía mucho poder. Pero también se construyeron palacios góticos, se construyeron mataderos góticos, etcétera, viviendas. Lo que más sobrevive son las catedrales. La mayoría de los otros edificios quedaron o demolidos o fueron muy dañados. Las catedrales sobrevivieron bastante. Pero en este caso tenemos la mayoría de las catedrales. Por ejemplo, una de las más importantes de Europa la tenemos en la Catedral de Estrasburgo, ciudad que también es muy interesante y la que vamos a hablar después en el otro bloque. Pero estas iglesias del gótico se llenaban de luz porque, a diferencia de las catedrales románicas, en las cuales se pensaba que mientras más oscuridad uno no se veía, podía haber más comunión y todos eran iguales, uno quería, pero no era que tampoco que no había luz en estas iglesias románicas. No, porque no, claro. Lo que había era luz, pero era muy poca y estaba focalizada. Sí. Por ejemplo, focalizada en Cristo, por ejemplo, focalizada en el lugar donde se hacía. A través de aberturas, ¿no? A través de pequeñas aberturas. Las iglesias, estas catedrales góticas, lo que tenían era que la luz entraba por todas partes. La idea era que toda la catedral se llenara de luz, estuviera muy bien iluminada, y aparte se introducen las famosas vitrales. Estos famosos vidrios eran todo un arte en sí mismo, ¿no? Todo un arte en sí mismo y coloreados. Y daban luz de colores también. La luz de colores era para que no hubiera una iluminación, o sea, que la luz entrara, pero que no fuera una iluminación que molestara a la persona que está, o al cura que está dando, porque en general uno ve algunas iglesias y la luz es demasiado, principalmente en estos países en los cuales en verano hay mucho calor y hay mucha luz, y en invierno no hay tanta luz y hace mucho frío. Era para compensar un poco la luz que había en cada momento. Entonces, así se generaba que se distribuyera la luz y los distintos colores hacia toda la catedral y ya no focalizada sobre ciertos lugares como el altar o donde estaba el Cristo crucificado. Uh-huh. Y supuestamente esto era para un poco también generar que el fiel se sintiera cómodo en esta nueva catedral. Era muy difícil planificar algo tan grande que no era normal dentro de los consignas de la Edad Media. Era mucho más normal dentro de los tiempos del Imperio Romano, pero la Edad Media no construía tantos edificios grandes hasta este momento. En general estaban acostumbrados a cuando se construía algo, era un palacio, que no eran tampoco tan importantes como lo que vemos ahora, o simplemente castillos amurallados que terminaban siendo ciudades enteras. Uh-huh, que comenzaban como fortalezas. Que comenzaban siempre como fortalezas. ¿Y qué disparó el hecho de que se construyeran este tipo de catedrales? En general, lo que hicieron fue, empezaron a aparecer estos artesanos que se empezaban a convertir en arquitectos, que todavía no eran famosos, que tenían sus talleres, en los cuales había distintos oficiales, que era el segundo rango antes uh-huh. de ser maestro, y además los aprendices, y los artesanos empezaban a manejarse de una manera bastante un poco más original, o también se puede decir autoritaria, dentro del taller. Y a partir de eso se empezaron a generar estos arquitectos que empezaron a mirar ciertas distintas construcciones. Empezaron a ver distintas cosas que tenían los palacios asirios, lo románico y lo persa. Empezaron a ver, tomando diferentes ideas. Pequeñas cosas, por ejemplo, esas pequeñas terminaciones en punta que tienen esas catedrales, bueno, eso es típico del gótico, pero mezclado también con ese diseño en cruz latina, mezclado con los vitrales, todo eso antes hasta la catedral gótica no existía. ¿Te parece que escuchemos música? Vamos a escuchar un tema de Jan Tiersen, la rima de verano número 3. Muy bien. Volvemos, esta vuelta instrumental. Sí, ¿no? Un tema de piano de Jan Tiersen. Bueno, para terminar un poco con Toulouse, Toulouse es una ciudad que creció muchísimo estos últimos, se puede decir, 100 años. Toulouse es prácticamente la capital de la aeronáutica y lo aeroespacial en Europa. Tienen un museo de lo aeroespacial que se llama la Ciudad del Espacio. Ahí se construyen la mayoría de todo lo que tiene que ver con los viajes espaciales, se construye prácticamente en Toulouse. Uh-huh. Tiene una universidad de ingeniería y aeronáutica que es de las más importantes del mundo y es de lo más importante de Europa. Y la ciudad creció muchísimo, al punto de que prácticamente la mayor parte de sus habitantes son inmigrantes de África. Tiene 50.000 inmigrantes norafricanos de Marruecos, Túnez y Argelia principalmente. Mira, no sabía eso. O sea, después de la comunidad francesa, la comunidad africana es la más importante de toda Europa. Además de que fue la sede del gobierno republicano español en el exilio después de la Guerra Civil Española y todavía tiene una sede incluso de la CNT. Mira, no, yo que es el gobierno anarquista. No, pero el gobierno republicano no lo sabía, no tenía ni idea. Y eso debería haber sido un detalle a tener bastante en cuenta. Sí, sí, fue una de las principales sedes hasta que volvió la democracia a España. Mira, no lo sabía. Y bueno, la ciudad realmente tuvo crecimiento demográfico y es considerada una de las ciudades más importantes de Europa por eso. ¿Cuánta gente tiene ahora, sabes, más o menos? ¿Cuántos más o menos? Casi 1,5 millones. ¿En un espacio geográfico parecido a qué? Para que la gente... En un espacio geográfico más o menos parecido a San Isidro, Vicente López. Hay mucha gente. Por eso se están expandiendo mucho los suburbios, cada vez más. Cada vez que crece la ciudad se expande bastante. ¿Y no tienen problemas así estructurales? Porque no. Son ciudades antiguas, que como vos bien contabas, tienen la parte de la ciudad romana, después viene la parte de la ciudad del medioevo y demás. Debe tener algún problema estructural para la cantidad de personas que, como decís, que están viviendo allí. No, uno realmente, el transporte es muy bueno, el transporte público, se manejan con subte, tranvía y colectivos, que son los principales. Siempre todas las ciudades europeas en general tienen los tres tipos de transporte, son realmente transportes excelentes, muy modernos todos. La red de subte siempre es muy igual buena. Igual que la de acá, ¿no? El 60 que va de acá, bueno, Tigre. Más o menos. Más o menos. Pero ya el colectivo no es tan usado, es mucho más usado el tranvía, que es mucho más moderno y siempre te lleva mucho mejor y más rápido que el colectivo. Y de paso vas viendo un poco más de la ciudad, ¿no? En general el colectivo es como para conectar, cuando no te lleva, cuando termina la red de subte o cuando termina la red de tranvía, en general uno ahí se toma el colectivo. Por ejemplo, la ciudad espacial sí o sí hay que ir en colectivo porque ya está en los suburbios. En Toulouse en ese caso sí, para ir a todo lo que son los suburbios de la ciudad, ahí sí hay que ir en colectivo. Pero para manejarse dentro de la ciudad, uno se puede manejar en el subte o en el tranvía. Muy bien. Pero vamos a pasar a Estrasburgo. Otra de las ciudades más importantes de Europa. Pero por otra razón. Estrasburgo es la sede de casi todos los organismos de la Comunidad Europea. Es la sede del Consejo de Europa, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del Tribunal de los Derechos Humanos de Europa, y del Parlamento Europeo y del Defensor del Pueblo Europeo. Bien. Y además su centro fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una ciudad que se puede tildar de... preocupada por lo social. Bastante. De hecho, ahí no es muy importante la Universidad de Ingeniería, sino todas las universidades de humanidades son también muy importantes. Lo que tiene de interesante Estrasburgo es que Estrasburgo está en el límite entre Alemania y Francia. Es una ciudad que hasta el siglo XVII perteneció principalmente al Imperio Germánico. En general, sus habitantes hablaban alemán y tenían mucho predominio del Imperio Germánico, del Sacro Imperio Romano Germánico y de los pueblos alemanes. Pero a partir del siglo XVII, más precisamente en 1681, Luis XIV, uno de los reyes más poderosos de Francia, se anexó toda la parte de la Alsacia donde estaba Estrasburgo. Dijo, manía que tienen, esto es francés. Esa manía de decir, esto me gusta y es francés y se acabó la historia y puse el cerquito y acá me quedé. Pero también les ha dado mucho. Sí, les ha dado mucho a los países europeos. Recordemos que en ese momento se empezaban a construir los estados, era el estado absolutista, apenas después de que el cardenal Richelieu creara el primer ejército permanente de Europa. Y bueno, se les dio por... Francia era muy poderosa y se les dio por anexar las cosas. Se dio por invadir las cosas. Y recordemos también que Alemania no existía, el Sacro Imperio Romano Germánico tampoco ya existía más. Alemania eran un montón de pueblos, en los cuales el único importante era Prusia. Y se me ocurre una palabra que no podría decir al aire, pero era así como un gran lío, ¿no? Una gran menesunda y dando vueltas, y lo que quedaba uno podía decir esto. Era un gran lío, sí. Se habla un poquito el francés. Y venga para acá, ¿no? Estrasburgo era... Aunque no se hablara francés, no les importaba mucho. No, pero digo, por ahí lo que estaba más cercano, ¿no? Pero sí, estaba cerca de la frontera. Estrasburgo era una especie de ciudad independiente. Las ciudades independientes no estaban bien vistas. Así no como, tenían por qué existir. Así como Danzig fue anexionada miles de veces por el Imperio Prusiano, por el Imperio Ruso, por los polacos y por todo el mundo. Estrasburgo fue anexada por Francia. Cosa que terminó en 1871 cuando se crea el Imperio Alemán y él dicen, bueno, se acabó. Mirá. Y bueno, lo más importante de Estrasburgo es su catedral. también tiene una catedral gótica, la Catedral de Estrasburgo. Ah, sí, Catedral de Estrasburgo. Es una catedral impresionante, y eso es de entre la parte de la Ciudad Vieja. También podemos reconocer lo mismo, exactamente lo mismo, que en Toulouse tiene parte de ciudad románica, tiene parte de ciudades medieval, pero lo más importante es lo moderno. De hecho, motorizó mucho el desarrollo, tanto que hablen los dos idiomas. En este momento se habla tanto el alemán como el francés. Fue una forma de zanjar esta discusión que tuvieron siempre acerca de quién es la ciudad, que fue anexada en 1871 por Alemania, que volvió a ser parte de Francia después de la Primera Guerra Mundial, que se lo volvió a anexar Hitler después de la Segunda Guerra Mundial y que volvió a ser parte de Francia en 1945. Hasta el momento sigue siendo territorio francés. Hasta el momento sigue siendo territorio francés, pero su televisión se emite en los dos idiomas, sus ciudadanos hablan los dos idiomas, y se promueven las escuelas que se hablen los dos idiomas, se los enseña a los dos. O sea, es una ciudad bilingüe dentro de Europa, y por eso además es muy importante, y por eso tiene todos estos sedes del gobierno de la Unión Europea. Claro. Porque la idea es que sea la capital de la paz, la capital de la pluralidad, la capital del multiculturalismo. Es una ciudad de mucha riqueza, hay que decirlo. Acá no hay muchos inmigrantes de África. Es un lugar en el que se promueve mucho la burguesía y que el lugar se nota que es que hay mucho dinero puesto. Incluso en la estación de tren uno lo que ve es una cúpula de vidrio gigantesca, redondeada, que es algo que uno no lo puede creer cuando lo dice. Qué linda estación, es muy moderna! Pero uno sale y la mira de afuera y dice, esto yo no lo vi nunca. Es supuestamente es la estación más modernista, más vanguardista del mundo en este momento. Mira, ¿tenemos más música para compartir? Tenemos una canción de Gong. A ver. La radio invisible de Ñomo. Bien. Un tema bastante desconocido de los 70. Para mí todos los que has traído hasta ahora, incluida Carla Bruni, han sido desconocidos. Bueno, ¿seguimos en Estrasburgo o para dónde rumbeamos? Terminamos con Estrasburgo. Estrasburgo es esta ciudad que realmente tiene distintas influencias. Uno puede ver la arquitectura alemana, uno puede ver esta parte de arquitectura francesa, y la mayor parte es mezcla de lo mejor de las dos culturas. Y en este momento además el hecho de que está discutiendo la capital de la Unión Europea junto con Bruselas le hace muy bien económicamente a Estrasburgo. Realmente es como una ciudad que viene desde hace más de 50 años despegando y sigue despegando después de aquellos bombardeos terribles que sufrió en la Segunda Guerra Mundial, que destruyeron partes de... Es escalofrío pensar que han sido ciudades bombardeadas no solamente por una guerra, por dos mínimo, si vamos a hablar de la Primera y la Segunda. Por dos mínimo, sí, fue una de las ciudades más golpeadas dentro de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y fue una ciudad muy golpeada durante todas las guerras que hubo, tanto en la de 1871 como en todas las guerras que peleó Francia. Fue bastante importante los daños que sufrió. Sobre todo porque además era un botín bastante interesante. Sí, es un botín bastante interesante porque es como una especie de isla que da todo al Rin. Entonces, era una parte muy importante del Rin de Europa y la quería todo el mundo. Esos son esos lugares estratégicos que a veces le sirven justamente, como le sirvió Estrasburgo, para crecer y para hoy ser una ciudad multicultural y pluralista y además muy ocupada de todo lo que tiene que ver con las humanidades, pero también han sido codiciadas por muchos países, ¿no? Sí, así es como hoy es codiciada por el turismo para ir. ¿Es caro? No es una ciudad cara comparado con lo que son los precios de Europa. Realmente, claro, pero con lo que me estás contando, unos podría suponer que es uno de los lugares más caros de Europa. Es caro vivir ahí, no es caro ir a visitarlo. Mira. Pero ir a visitarlo es lo mismo que visitar cualquier ciudad francesa, los precios no son caros. Llegar en tren es relativamente barato comparado con lo que son los precios allá. No, en eso no hay mucho problema. Y existen hostels, existen hoteles de bajo precio. Y como la ciudad es muy grande, es muy fácil de recorrer rápidamente. Es un lugar en el que uno puede tanto ir a recorrer como ir a descansar. No tiene grandes museos, no, o sea, es una ciudad como para conocer la ciudad nada más. Nada más que eso. Bueno, eso era todo por Francia. Hemos terminado. Hemos pasado con por este Francia país. Nos faltó, te voy a decir, Martín Chiavarino, nos faltó el vino y los quesos. Nos faltó el vino porque y los si quesos. Si yo sabía que íbamos a hablar todo de Francia, hubiera propuesto acá un buen vino tinto con unos ricos quesos y hubiéramos charlado, pero ¿sabes qué? Además de charlar, lo hubiéramos degustado, ¿no? Y hubiéramos pasado un poco por la vía francesa. Casi todo de Bordeaux viene. No importa, fíjate, yo te acepto de Bordeaux, de verde, de amarillo, de azul. Chiste malo el mío. Bueno, contame qué tenemos para la próxima. Para la próxima vamos a ingresar en el mundo de Italia. Bien, entonces le vamos pidiendo a la producción que se prepare con unas buenas pizzas. Que se prepare unas ricas birras. Y un buen espagueti. Un buen espagueti y vino o cerveza. Ellos suelen tomar, tienen un buen vino, un vino italiano, y si no, también ellos toman el vino francés o el vino español. Que son muy buenos todos. Son italianos, pero no comen vidrio, ¿no? No, de ninguna manera. Martín, muchísimas gracias. Una vez más, el recorrido de la Mesa Verde, o de Mesa Verde, no la Mesa Verde, sino de Mesa Verde, por Francia. La semana que viene ingresaremos a Italia. ¿Por qué ciudad? Empezaremos por Milán, que no hay mucho para decir, y seguiremos en Roma. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros ya hemos llegado al final de nuestro día. Un minuto pasaron de las 4 de la tarde. Lo importante es otra cosa. Lo que suena es nuestra cortina de despedida. Ya nos vamos, llega la gente de Aterrece que no es poco. Adriana Sanca, Pablo García y Federico Cordier, que nos van a seguir acompañando e informando durante toda la tarde-noche de hoy. Yo me despido, mi nombre es Karina Coyuca. Nos reencontramos mañana a la 1 de la tarde aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires para hacer lo importante es otra cosa. Chao, pásenla lindo. Vamos a vivir.